no pierdas ni un segundo. A gozar la vida, que se acaba el mundo. Gozar la vida, no pierdas ni un segundo. A gozar la vida, que se acaba el mundo. Apagar la tele. No quiero saber qué pasa, yo solo quiero amarte. A gozar la vida, que se acaba el mundo. No hay nada más rico. Vete, vete, toda junto a mí. El espacio cultural El Sitio promueve la cultura social, el conocimiento práctico y las buenas relaciones humanas. La cultura social es la base que nos permite pensar y actuar frente a las demandas de la realidad. Se integra mediante todos los elementos que recibimos desde niños por la educación formal, la escuela, a la cual se fueron incorporando el producto de nuevos aprendizajes logrados mediante la lectura, la transmisión de los medios y por la reflexión individual y grupal cotidiana. El conocimiento práctico es aquel que requerimos para resolver situaciones que se nos presentan todos los días. Está vinculado a los viejos oficios que se han ido desvaneciendo y por la incorporación de las nuevas tecnologías que nos obligan a entenderlas y manejarlas para no quedar marginados del sistema. Las buenas relaciones humanas son un valor a recuperar y a defender. Se trata de superar las prácticas individualistas en las que estamos encerrados y volver al concepto de la solidaridad colectiva, la participación y el consenso para vivir en armonía con nuestros semejantes. La consigna es volver a unir a la sociedad, promoviendo la igualdad y la cooperación. Los barrios y pueblos deben volver a mezclar a las llamadas clases sociales y no fragmentarlas y dividirlas mediante barrios abiertos y barrios cerrados. El espacio público es y debe ser uno solo, y en él debemos convivir y ayudarnos. Esto no es una utopía. Sucedía hace apenas 50 años. Con toda esa gente que la ve llorando entre cuatro paredes, entre Dios y el universo. Llora que se llueve toda de lágrima blanca, lágrima de luna, lágrimas lloradas cayendo del cielo. Necesito que me digas. Ahora vamos a comenzar a revisar algunos de los elementos que ha promovido el Papa Francisco en la encíclica ambiental. Lo que tenemos aquí disponible es una síntesis de los 20 puntos destacados o importantes que hacen a esta encíclica ambiental del Papa, que fue publicada allá por junio de este año. El Papa pide cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y consumo y las estructuras de poder. Fíjense por dónde empieza su análisis ambiental. Cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y consumo y las estructuras de poder. Critica el rechazo de los poderosos y la falta de interés de los demás por el medio ambiente. Afirma que la tierra parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquerías. El Papa llama a limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Se refiere a que existe una general indiferencia ante el trágico aumento de migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental. Critica la privatización del agua, un derecho humano básico, fundamental y universal que determina la supervivencia de las personas. Hoy el llanto de la luna entre dolor y pena se parece un poco al llanto de ballena. Qué pena, qué pena. Hoy el llanto de la luna se conoce a leguas y no te sorprenda que la luna no quiera que la vean llorar. Necesito que me digas cómo explicas, oh, que la luna llore tanto como yo. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos en este momento leyendo los puntos principales que integraron la encíclica ambiental del Papa Francisco, publicada ya por los meses de mayo o junio del presente año, y que está cobrando mucha vigencia porque el tema que nos está preocupando estos días, que es el tema climático, tiene muchísimo que ver, como sabemos, con el medio ambiente en general, porque si bien, como vamos a ver mañana, el fenómeno del Niño no es un fenómeno necesariamente asociado a la contaminación producida por el hombre, sí hay otras complicaciones climáticas, como el efecto, la variación del efecto invernadero en la atmósfera, que sí es producto o tiene mucho que ver con las actividades del hombre. Por eso, lo climático y lo ambiental están en una estrecha relación mutua. Enamorado como yo. El Papa Francisco asegura que los más graves efectos, de todas las agresiones ambientales lo sufre la gente más pobre, y habla de una verdadera deuda ecológica entre el norte y el sur. Se refiere al fracaso de las cumbres mundiales sobre medio ambiente, en las que el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común. Apunta al poder conectado con las finanzas como el responsable de no prevenir y resolver las causas que originan nuevos conflictos. Justamente nosotros en el último Desde el Mangrullo hemos dedicado al tema del fracaso de las negociaciones a escala internacional para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Estamos ante una próxima nueva reunión que se va a realizar en París entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. De modo que es muy bueno que la opinión pública se manifieste a través de todas sus posibilidades para tratar de influir en nuestra clase dirigente de que este problema tome la importancia y la envergadura real que representa. No es una región, un pueblo, una ciudad o un valle el que está en juego. El que está en juego es todo el planeta. Porque si el efecto invernadero sigue por donde va y la temperatura de la superficie de la Tierra llega a aumentar los 4 o 5 grados que se calculan de no haber grandes modificaciones en nuestros modelos de producción y de vida, bueno, el planeta va a sufrir consecuencias terribles: el descongelamiento total de los casquetes polares, el ascenso de las aguas de los océanos en 5 o 6 metros, cubriendo continentes insulares completos en la zona de la Polinesia, en la región de Australia, etcétera, etcétera. Bueno, ciudades como Buenos Aires quedarían prácticamente afectadas bajo el agua en grandes partes de su territorio, porque piensen ustedes que por el solo efecto de una sudestada se inunda Buenos Aires, ¿qué pasaría si el mar sube 6 metros? Ni a hablar. De modo que las consecuencias de no haber una política consensuada a nivel internacional para controlar la emisión de gases de efecto invernadero y poner al planeta en condiciones de supervivencia, vamos por un muy mal camino. Por eso no es casual que el propio Papa se esté expresando en forma categórica sobre este problema y lo haya hecho una causa importante de su gestión. Jamás pensé querer a esas personas que aunque están ahí nunca llaman ni preguntan si estás bien. Personas que al final no cuentan cuentos si no son verdad, ni prometen lo que no van a cumplir. Pero es igual, no busco más, pues saben que la vida no sea vulgar y comparten sus tristezas y alegrías. No tiene precio su amistad. El Papa cree necesario recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano. Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, difícilmente se escucharán los gritos de la propia naturaleza. Para el Papa es una prioridad el acceso al trabajo por parte de todos. entiende que a veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Jamás pensé tener necesidad por ninguna mujer, y ahora mira, no puedo vivir sin ella. Obviamente que con las últimas frases que hemos expresadas anteriormente por el Papa, ha vinculado necesariamente el tema medioambiental con el tema económico y productivo, porque el gran argumento para no disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero es, por un lado, que no se puede disminuir la producción de energía y que tampoco se puede disminuir la producción de producción, por decirlo de algún modo. La producción se le suele querer dar un contenido social, en el sentido de que si se deja de producir cosas, muchísimas fábricas cerrarían, muchísima gente quedaría sin empleo. Si el consumo descendiera también, muchísima gente quedaría sin trabajo. Pero no, porque hay fórmulas diferentes de resolver el problema. Por ejemplo, una forma sería trabajar menos horas y poder disfrutar más de la vida. Si en lugar de trabajar 8 horas por día, se trabajaran 6, estaríamos disminuyendo la producción sin afectar posiblemente el trabajo. Ustedes dirán, pero ¿se resentirían las utilidades de las empresas? Sí, por supuesto, se resentirían las utilidades de las empresas. Por eso el Papa dijo recién que a veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Una sencilla explicación a que quepa tanto amor en su belleza. Pues igual, no busco más, pues hace que la vida no sea vulgar y comparte sus tristezas y alegrías. No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad y me acuesto refrescado por su brisa. Opuestos en un mismo imán, y sin embargo están unidos en el alma. Ansiosos por querer, plantaron besos recogiendo fe y ganando con amor cada batalla. Pero es igual, no busco más, pues hacen que la vida no sea vulgar y comparten sus tristezas y alegrías. No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad y me acuesto refrescado por su brisa. Veo el sol al despertar, pues hacen que la vida no sea vulgar y comparten sus tristezas y alegrías. No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad y me acuesto refrescado por su brisa. está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos leyendo los puntos principales que constituyeron la encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente. Ahora viene un punto muy interesante y profundo. El Papa pide que las comunidades aborígenes se conviertan en los principales interlocutores del diálogo sobre medio ambiente. Está haciendo con eso una reflexión fuerte de que el estilo de vida de los pueblos originarios, su poca ambición, su forma de equilibrio con la naturaleza, eran elementos perdurables. Ellos no ponían en juego los recursos naturales porque tenían plena conciencia de que su vida dependía de esos recursos y no tenían la filosofía de malgastarlo en lujos y en cosas inútiles. Por eso es muy buena esa observación del Papa de decir, pongamos de árbitros de esta cuestión ambiental a los pueblos aborígenes, que ellos nos van a marcar muchos caminos, porque vivieron siglos antes que con nuestro progreso les cambiáramos y quizás les arruináramos sus formas de vida. El Papa critica la lentitud de la política y a las empresas que sitúa lejos de estar a la altura de los desafíos mundiales. El Papa cree que la salvación de los bancos a toda costa solo podrá generar nuevas crisis. Critica que la crisis financiera del 2007-2008 no haya creado una nueva regulación que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. Hasta entonces nunca me habían aterrado de esta forma los aeropuertos. Lléname de abrazos, lléname de besos, creo que anunciaron tu vuelo. Y entre lágrimas tu figura es devorada por la gente y una fiera maloliente clava en mi alma sus afilados dientes. Sus afilados dientes. Quedo con el sabor metálico de la soledad y desojo el calendario. Tengo miedo, tengo frío y dudo y hago repaso. Fugaz indeterminado, como un sueño ha comenzado esta historia y no sé en verdad si fue real. ¿Quién me iba a decir que te iba a encontrar una noche casual? Yo ejerciendo de torpe sentimental. ¿Qué haces aquí? A punto estaba de marcharme. Qué bueno es encontrarte y tú y yo inmóviles. Y en torno a nosotros giraban colores. Pasaban horas rostros. Pasaban horas rostros. Pero nada de esto era importante. Así que háblame de ti y no pares. Apenas te dejaba la música con su metralla, cuéntame cómo era todo antes. Aunque seriamente dudo si en verdad hubo un antes, solo recuerdo bien con nitidez que hubo un después. Entre empujones entre la gente me acerco torpemente, con taquicardia adolescente, y en aquel bar donde no entra ni un rayo de luz. Sé que fuera amanecer, sé que fuera amanecer. Nuevos reencuentros, nuevas confesiones, y de repente me veo perdido en un aeropuerto, con las pesadillas que día a día me acompañan, cotidianas, con las que me atormento. ¿A qué son bailan tus caderas? ¿Qué sudores te alimentan? Tengo tanto miedo de que olvides el camino de regreso. El camino de regreso. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos leyendo una síntesis extraída de la encíclica del Papa Francisco sobre la preservación del medio ambiente. El Papa asegura que las empresas se desesperan por el rédito económico y los políticos por conservar o acrecentar el poder y no por preservar el medio ambiente y cuidar a los más débiles. Cree que la solución requiere educación en la responsabilidad ambiental, en la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis. El Papa anima a los cristianos a ser protectores de la obra de Dios, porque es parte esencial de una existencia virtuosa. Estos han sido los principales elementos que resumen la encíclica papal, en la cual se expresa con mucha claridad y energía sobre la necesidad de anteponer la preservación del medio ambiente por ser un bien común de todos los habitantes del planeta y ponerlo por delante de los intereses económicos, productivos, del lucro, de la necesidad de una vida de insatisfacciones en el fondo y optar por una vida más natural, a tal punto que planteó en puntos anteriores que hemos leído que sean los pueblos aborígenes los que se conviertan en los verdaderos o en los principales interlocutores del diálogo sobre el medio ambiente. Es decir, está instalando un árbitro que tiene una trayectoria histórica consecuente con la preservación del planeta. Bueno, hasta aquí hemos dedicado este pequeño programa a repasar las ideas principales expresadas por el Papa Francisco en la encíclica destinada a la defensa del medio ambiente. Continuamos con nuestro programa musical de los jueves. Son las 19 horas 35 minutos. Venimos que serías para mí. Hoy te lo confieso, yo te hago a ti. Si tú quisieras vida, yo te haría muy feliz. Te lo manifiesto, yo te hago a ti. Te encuentro en mis sueños, te amo de verdad. Quiero que tú me quieras y tú se realidad. Te encuentro en mis sueños, te amo de verdad. Quiero que me quieras, tú sé realidad. Ay, cariñito mío, ahora que te encontré, le doy gracias al cielo, nunca te dejaré. Ay, cariñito mío, ahora que te encontré, le doy gracias al cielo, nunca te dejaré. Una vida que serías para mí. Hoy te lo confieso, yo te amo a ti. Si tú quisieras vida, yo te haría muy feliz. Te lo manifiesto, yo te amo a ti. Te encuentro en mis sueños, te amo de verdad. Quiero que me quieras, tú seas realidad. Te encuentro en mis sueños, te amo de verdad. Quiero que me quieras, tú seas realidad. Ay, cariñito mío, ahora que te encontré, le doy gracias al cielo, nunca te dejaré. Ay, cariñito mío, ahora que te encontré, le doy gracias al cielo, nunca te dejaré. Cerrando nuestro programa dedicado a comentar la encíclica de defensa del medio ambiente por parte del Papa Francisco, hemos escuchado Amor Eterno, música tradicional boliviana. Nuestra emisora continúa ahora con su programa habitual de música y comentarios.